buenas noches. Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y este es un nuevo Rock con Ciencias. Volvemos a los orígenes. Nos visita en cabina Mario Castañeda, el maestro, historiador, analista de todo tipo, muy cabrón el tipo. Estoy muy contento de que estés de vuelta, Mario. Bienvenido a tu cabina de nuevo. Muchas gracias, David. Muy buena noche a cada una y cada uno que nos están sintonizando. Gracias por estar ahí pendientes, y para quienes están incorporando a escuchar estas ondas metaleras, pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un programa pues bastante relajado, tranquilo, en cuanto a no hacer algo tan sofisticado, sino pues compartir un poco de música, algo de metal, platicando un poco y reflexionando sobre todo la importancia de la música en el desarrollo social, ¿verdad? No solamente de nuestra sociedad, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿verdad? Y muy agradecido con Urbana Radio, siempre haciendo diferencia con las reflexiones socioculturales y políticas. Y la invitación es pues para que se queden y compartan también sus criterios, sus opiniones. Y vamos a empezar entonces con Malón, una banda argentina que viene desarrollándose desde temprana época en los 80s, con otra formación que le antecedió, derivada de B8, luego Hermética y bueno, finalmente Malón, de uno de los discos que es clave en la historia del metal, especialmente por el sonido groove metal y por el contenido de las rolas que siempre van buscando la vida cotidiana y todas esas situaciones que atañen no solo a la mara metalera, sino también lo que pasa en el entorno, sobre todo argentino. Esta canción es una versión que pues seguramente ustedes la han escuchado con Mercedes Sosa, y muy pocas personas conocen que ha tenido pues muchas versiones, y sobre todo algunas versiones en metal. Y se las dejo para que la escuchen, disfrútenla, y luego comentaremos más al respecto. Sí, la verdad es que qué buena rola de inicio. Es un regalazo para la gente y para mí, porque no había escuchado esta rola en metal. Bueno, esto es Rock con Ciencias con Mario Castañeda. Si se casa el cantor, si se case el cantor, se quedan solos. Bienvenidos de vuelta a la cabina de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y me acompaña en cabina Mario Castañeda, autor de la famosa tesis. ¿Todavía te gusta hablar de tu tesis? Ya te aburrió. No, pero sí es una joya sobre el valor cultural de la música, del rock, de los años 60 al 76. En el primer programa, vayan a buscarlo en el archivo, hablamos un poquito más de esas épocas. Esta vez nos trae pues otra parte de la historia del rock. Esperemos que nos ilumine bastante. Yo ya aprendí un montón. Puede hacerse metal con la trova clásica. Bueno, esta rola es, pues casi todas las personas la conocen porque Mercedes Sosa la ha interpretado. Y de hecho, el autor de la misma, conocido como Horacio Guaraní, y cuyo nombre es Heráclito Catalín Rodríguez, que nació en el primer cuarto del siglo XX, pues es uno de los músicos, de los compositores argentinos reconocidos por claro. Todo el aporte a la música folclórica argentina. Y de incluso hay versiones donde la interpreta junto a Mercedes Sosa. Él falleció en 1985, si mal no recuerdo. Y este legado, entendiendo el arraigo cultural que se tiene en Argentina con todos los vínculos musicales, la música expresa mucho del sentir y de la identidad. Y Malón, una banda de metal que ha andado entre el thrash metal y el groove metal, sobre todo con este disco Justicia o Resistencia, es la única canción que viene en versión en vivo. Y hacen una versión bastante interesante y rescatando no solamente esa identidad argentina a través del contenido lírico y de lo que implica en tanto es una obra poética en sus letras, sino que tiene también un aspecto importante de un momento determinado de la historia, no solo argentina sino latinoamericana, como lo fueron las luchas obreras, ¿verdad? Claro. Y la importancia de la canción, de la música, en despertar, contribuir a fomentar una resistencia, pues donde el espíritu se sienta complacido, alimentado, y sobre todo que sirva para esos momentos duros que nos tocan vivir en la sociedad. Bueno, sí, excelente. Excelente. Realmente en este tipo de cantares, pues sí, se hace la... como que te lleva a un folclorismo y a una cuestión entre paisajista y folclorista de la cultura, no sé, llanera, del campo y tal. A mí me encanta Atahualpa Yupanqui en esa línea. Y este señor no sabía el nombre, pero esta canción es hermosa. Sí, y sobre todo porque... Lo interesante de esto es que mucha gente piensa que la música no tiene relación alguna, y aunque existen géneros bien definidos y muchas variantes, el tema de fondo de la música como una creación humana y social, pues lo que hace es contribuir a no solamente expresarse, sino también en algún momento tiene una utilidad. La que claro. Se le quiera dar, la que se le pueda dar, la que las necesidades históricas vayan presentando o las circunstancias que rodean al individuo y a los colectivos, pues exijan de sentir cierto vínculo, ¿verdad? Que eso hoy cuesta mucho encontrar. Vos escuchás, por ejemplo, todo el momento de la época de represión en Guatemala y podés identificar a los Mejía Godoy, o podés escuchar a Pablo Milanés o a Silvio Rodríguez, que fueron como los más conocidos, ¿verdad? Pero hubo una cantidad de música que no necesariamente estuvo vinculada a los movimientos populares o políticos o guerrilleros, sino que desde cierta marginalidad, incluso por la misma izquierda retrógrada en América Latina, llegaron a estar marginados, ¿verdad? Y no comprendidos. Y mucha gente que estuvo dentro del rock o que está dentro del rock decidió agarrar por su camino porque simple y sencillamente se creía que era una música de burgueses, del imperialismo, y no se entendía el contenido, ni la propuesta, ni la potencialidad que esa música tenía. Bueno, hoy sigue habiendo esta separación entre los entre los izquierdistas ortodoxos y los jóvenes anarquistas medio ponquetos y tal. Claro. No es que puedan hacer clic fácilmente, porque también lo que decís, la izquierda es bien cerrada y no se abre a nuevas ideas así muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, ideas feministas o ideas de nuevas visiones de ver la vida, o sea, no le escala muy fácil. Y también dentro de los movimientos musicales hay grupos que son muy cerrados y reacios a eso, precisamente porque el metal, como un derivado del rock and roll, del blues, del rock and roll y del rock, y después todas estas vertientes que fueron suscitándose, pues simple y sencillamente ha tenido ese carácter rebelde, ¿verdad? Por eso el programa de hoy se llama Metal Rebelde, porque al final de cuentas, y con todas las contradicciones que el capitalismo implica, ¿verdad?, entender el metal en su contexto es importante, y no necesariamente se va a plegar a los discursos, sobre todo politiqueros, ¿verdad? Siempre va a estar peleando con eso. Hay agrupaciones de todo tipo en España, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, donde el metal lo utilizan grupos fascistas para trasladar el mensaje del neonazismo y estas cuestiones. Sin embargo, no podemos reducir un género musical que tiene tanta variedad y que además tiene mucha complejidad en cuanto a su estructura de música. Otros grupos, otras bandas tocan mucho más sencillo, más simple, pero es tan diverso como es la humanidad. Bueno, cabal. Yo creo que en esa línea sí sería bueno que nos vayamos a tu siguiente selección para que nos podamos ir familiarizando con este metal rebelde que nos querés mostrar. ¿Habías dicho algo de DRI? Sí, DRI. Dirty Rotten Imbeciles, una banda allá por Estados Unidos que en los 80s prácticamente se toma como la fundadora del estilo crossover trash, ¿verdad? Trash no confundirlo con basura como normalmente se traduce, sino como un azote, ¿verdad? Ya le explicábamos en el programa anterior que a la hora de hacer el mosh, sobre todo en las bandas trash, hay un impacto, ¿verdad? Y eso básicamente es lo que reflejan como uno de los momentos cúspides de la reunión entre gente metalera, donde el concierto se convierte en ese ritual, ¿verdad? Y DRI pues define con su sonido en 1987 este álbum del que extraemos la canción Crossover, es el álbum, y la canción se llama, ¿cómo se llama, David? Se llama Trash Heart. Trash, ¿no? Heart. Sí, Trash Heart. Y mandamos dos en este segmento, habíamos dicho. Sí. También la de... Tenemos a... Es que no alcanzo a ver hasta acá. Orcas. Ah, sí, vamos a ir alternando. Vamos a regresar con otra banda argentina después de DRI. Orcas, Argentina, tus hijos. In the pit. We'll be right back. Bienvenidos de vuelta a la cabina de Rock Conciencias, hoy la catedral del metal. No catedral, no, es así como cantina del metal. Bienvenidos, Mario, qué rolonas. Están buenas. Buenas, Argentina, buenas. Tus hijos, del disco Vence, si mal no recuerdo, del año 1997, de esta banda Orcas, una banda argentina importante. Que sufrió muchos cambios en su formación, pero dejó un legado bastante importante para el heavy metal en Argentina. Claro. Ah, sí, buenísima. La primera que vimos, ¿cuál era? Porque esa sí me gustó exageradamente. Malón. La de no, Si se cae el cantón. La primera de este corte. La de DRI. Ah, sí, DRI. Ajá. Qué buena guitarra. Qué buena guitarra, qué buen ritmo está. Del disco Thrash Song. De 1987. Bueno, no, sí, muy bueno. Yo quería... ¿puedes recordarle a la gente que, bueno, Radio Urbana es un esfuerzo colectivo para traer las distintas voces de la ciudad, las voces disidentes, las voces pues que tienen algo que decir, algo que criticar, ¿verdad? O algo que... proponer también. Proponer, llamados a la acción... Tenemos ahora entre manos muchas movilizaciones, muchas cosas pues que apoyar, ¿verdad? El domingo, este fin de semana, tenemos una consulta popular, consulta comunitaria y de vecinos. Ahora me quedó claro, después de un programa que transmitimos hoy, una consulta comunitaria de vecinos en Santa María Cabón. Es importante apoyar a los comunitarios que están oponiéndose, que están protegiendo sus ríos, su territorio, ¿verdad? Y sí es bien, bien importante, pues que los acompañemos, ¿verdad? Que acompañemos, si no podemos seguir precisamente a apoyar en una consulta y a monitorear una consulta, podemos hacer ciberactivismo, que hoy por hoy, quería decir, es una trinchera que no debemos abandonar, que vale la pena... tenerla ahí, mantenerlo, informarle a nuestros amigos, a nuestras familias, qué es lo que está pasando en las comunidades, ¿verdad? El fin de semana hablaba con mi sobrino, le decía, ¿vos sabes que de los presos políticos? A huevos que no sabía ni verga, pues, ¿quién le va a decir? En la tele no le dicen, en los medios no le dicen, en internet te filtra la información horriblemente. Entonces, sí es una buena trinchera hacer ciberactivismo y sentarte con tu familia a platicar un poco de qué mundo es el que vivimos y que no acepten este sistema como ya dado, ¿verdad? Que ya no se puede hacer nada, sino hacerle críticas y cuestionarlo. Entonces regresamos a la música, compa. Y gracias por este musicón que estás poniendo. Está de buen nivel. Ahora vamos a hacer un retorno geográfico en los sentidos hacia Centroamérica y vamos a empezar a escuchar una banda guatemalteca, Virus Bélico, de su último trabajo grabado, 120 días, ¿verdad? Cuya portada es bien interesante porque relata, es una imagen, la portada del disco, bastante, entre comillas, simple, pero... tiene un mensaje muy, muy interesante, ¿verdad? Un grupo de antimotines en un desalojo, ¿verdad? De lo que la gente no quiere hablar o no puede ver en los medios convencionales de comunicación. Y luego vamos a tener también la presentación de una banda salvadoreña, Angelus, que después de la ruptura de otra banda llamada Diabolus, Angelus es primero y Diabolus después. Después de la ruptura de Angelus se forma Diabolus y en algún momento vamos a tener ahí algo para escuchar de Diabolus. Esto lleva por nombre Esto es Heavy Metal. Y bueno, David, empezamos entonces, ¿con cuál ahí? Mira, Virus Bélico a mí me encanta, admiro mucho el trabajo de aquellos, son amigos de la radio, vino aquí el vocalista a platicar con nosotros, con un programa de hijos. A mí me parece genial lo que hacen, es admirable, es pues lo que uno espera del artista, ¿verdad? De que pueda trasladar con sus letras y con sus cosas, pues mensajes fuertes que llamen a la memoria, llamen a la lucha, llamen a la solidaridad. Y eso es genial. Y lo que decís del disco, sí, esa portada es bien, bien poderosa, ¿va? La fila de antimotines en una montañita. Sí, es muy fuerte. Sí, aquí sí, habías puesto Angelus primero vos, no sé qué querés. Sí, hacer. es Diabolus, de El Salvador. Pero escuchemos a Diabolus, y si querés, vamos después con Virus Bélico, con 120 días, y lo que vamos a escuchar ahorita es, esto es heavy metal. Va, entonces tengo que hacer aquí unos arreglos. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Sobre vuestras almas.

Pues bueno, esto fue Virus Bélico, banda guatemalteca, a mi entender de groove metal. Y ustedes pueden darse cuenta con los cambios que tienen dentro de la canción a nivel musical, son impresionantes. Y bueno, para mí es una de las bandas que ha trabajado mucho el tema lírico y muy fumado a veces, pero también con mensajes bastante directos, claros. Sobre todo, siento que es con el objetivo de hacer pensar a la gente por sí misma, que no sean borregos, que siguen cualquier tendencia. Y eso va dentro del mismo rock, el mismo rock and roll, el mismo metal, ¿verdad? Este maldito rock and roll que nos ha dado tanto. Y creo que Virus Bélico ya tiene una trayectoria bastante considerable desde el 2007, cuando grabaron su primer demo. Luego grabaron un disco en el 2009, Atrocidad y Tercermundismo. Luego sacaron el sencillo Envenenados en el 2011. Opio para Masas, un EP que fue publicado en el 2011. Destrucción en el 2013, una canción, La Tierra del Hombre Libre, es un disco completo, en el 2013, y bueno, la canción que escuchamos fue Hoy, del disco 120 Días, lanzado el 2015. Y bueno, David, ahí un saludo ahí para toda la mara que nos está apoyando, disfrutando de este maldito metal. Pues sí, es la hora de los saludos, gracias a la gente que se reporta. Siempre nos alegra mucho que saluden, que se acerquen. Saludos a Gabriela Álvarez Castañeda, desde Nueva York nos escucha. A Isabel Juárez, compañera de la radio, que también le manda un saludo a Mario. Hay un saludo, ¿de quién era el otro? ¿De quién era el otro saludo? Carlota Rivera, que también es compañera de Rock Conciencias. Y hay un señor, chavo, que nos escribió que ahorita no lo encuentro. Gracias por contactarnos. Pueden, por ejemplo, hablar de las bandas, qué opinan de las bandas que llevamos hasta ahora. Sugerir música, no sé si está en el plan maestro ponerlo, pero decir, bueno, esta también es buena. Hagamos esto, una gran comunidad. En los eventos, en el evento que se hizo la vez pasada, no se recibió mucha respuesta, pero sí hagamos de esto una comunidad virtual, ¿verdad? Y poder estar en contacto. Todavía no tenemos forma de, digamos, llamadas a cabina y esas cosas, pero vamos a idear algo. Estoy pensando en audios de WhatsApp, pero no voy a dar mi teléfono, entonces tengo que conseguir un teléfono solo para la radio. Ahí vamos a ver, pero sí queremos estar en contacto con ustedes. Gracias por escuchar. Sí, también quiero enviar un saludo a Ceci por todo el apoyo, el agradecimiento enorme. Seguimos ahí caminando por la vida juntos. Y también quiero saludar a unos buenos amigos, a Edgar, a Gerson y a Francisco, de parte del Chamuco. Y también a Fernando Rendón, el Muerto, y Alejandra Flores. Un abrazo para ustedes dos, que le estén pasando bien, que disfruten de la sintonía de laurbanaradio.com y, por supuesto, de este maldito metal. Ah, bueno, y a la gente que comentó en la foto que te puse hoy, Candy Vélez, Ira Méndez, Andrea Ishu, dice que sos el Maestro Plus, Sergio Collar. Los escucharé, Carlos José Gómez Mendoza. Un abrazo para ustedes, gracias por estar en la sintonía y por seguir apoyando a esta controversial escena guatemalteca del metal. Y por supuesto que esto se amplía a lo que es el rock en Guatemala, ¿verdad? No solamente el metal, porque creo que hace falta unificar esfuerzos para sacar adelante esta contracultura y esta cultura, llevarla a un plano más que comercial, un plano de reflexión, de conciencia y de apoyo para hacer cambios en este país que tanto lo necesitamos. Sí, y esos cambios también tenemos que ponernos muy de acuerdo, yo insisto, casi en todos los conciencias digo que hay que hacer el diálogo, promover el diálogo, buscarlo, también confrontar al poder cuando es necesario, porque sí, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el país que queremos antes de salir a la calle a pues a somatar la mesa. Bueno, la mesa, digamos que la mesa no está en la calle, pero en la sala de negociaciones. Y cuando somatemos la mesa decimos, esto queremos, porque estamos de acuerdo, porque sabemos qué país queremos. Entonces, vivos, pues. Habíamos dicho que vamos a hacer un cambio bastante drástico en cuanto a al sonido. Quiero presentar una banda de Finlandia, si mal no recuerdo, quienes en el año 2000, me parece, lanzaron un disco llamado Inquisition Symphony, donde experimentan con chelos, versiones de agrupaciones metaleras, haciendo pues un sonido bastante particular, muy novedoso para ese momento. Y esta canción que hoy les presentamos es de la banda brasileña Sepultura, de su disco Chaos AD. Esto se llama Refuse Resist. Muy bien, eso suena bastante bien. Y después tenemos una que se llama Candlemas, el grupo. La Marcha Fúnebre. La Marcha Fúnebre. Entonces, esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Mi nombre es David y me acompaña Mario Castañeda, como ya todos saben. We'll be right back. Bueno, bienvenido. De aquí está pasando algo. Bienvenido de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias. Siempre digo que tengo que ver qué número de Rock Conciencias es. Creo que 18, algo así. Bueno, más de 15. Estoy realmente complacido que que hayas venido otra vez. No me dejarás mentir que estuve ahí cantineando como 3 meses, pero lo bueno es que ya terminaste esa maestría. Me alegro por vos, que ya estás más libre y que puedas venir lo más pronto posible, Mario, porque está muy buena la selección. No había escuchado ni una, hoy sí no había escuchado ni una sola de las que venís a mostrar, y gracias. Buena onda. Candlemass, estaba buena esa marcha fúnebre y esa apocalíptica. Yo pensé que los chelos iba a ser algo más suave, pero sí, impresionante. Qué buen pumping, qué buen feeling tenía esa rola. Bueno, es una canción que sale de lo tradicional que podemos escuchar en el metal, donde habitualmente encontramos bajo, batería, guitarras y voces o guturales o muy agudas. Y aquí no hay vocalización, solo es la música. Y eso creo que es importante rescatarlo, porque pues todos tenemos inquietudes distintas sobre acercarnos a escuchar una canción o a una banda. Y la no necesariamente tiene que haber letras para disfrutarla. Y lo que importa es sentirla, vivirla, ¿verdad? Y acá Apocalíptica hace un homenaje a las bandas que obviamente fueron precursoras a nivel mundial dentro del metal, y por supuesto de las latinoamericanas, que escasamente se toman en cuenta para hablar del metal a nivel mundial, porque el pensamiento que prevalece es la lógica de entender que esto solo se hace en Estados Unidos o en Europa. Y Latinoamérica ha aportado muchísimos grupos, y el metal ha tenido, como el rock, mucho que ver en las situaciones políticas, sociales, históricas de los países. Y por supuesto Sepultura es una de las bandas más conocidas, pero hay una infinidad de bandas en Brasil que sería largo enumerar acá, pero es de las más destacadas y reconocidas mundialmente. Sí. ¿Cuál? ¿Sepultura? Sepultura. Sí, Sepultura es de lo mejor. Ah, entonces sí, había escuchado que Refuse and Resist. No me fui en blanco. Ah, bueno, y Virus Bélico también lo he escuchado completo. Sí, fantástico. ¿Qué hacemos? Vamos con más. Ahora vamos a salir un poco de lo que es estrictamente el metal. Quiero presentar una canción de una banda española que está más enfocada al hardcore, y creo que ahí es necesario poder escuchar otras variantes y no quedarnos solamente con lo que normalmente consideramos un género, precisamente porque hay que escuchar. Y decía hace un rato, todos tenemos intenciones por qué escuchamos la música. Algunos nos puede gustar solamente la música, otros nos encanta solo la letra, a veces pueden coincidir ambas cosas. Y en esta banda se llama Escuela de Odio, y tiene, pues definitivamente es una posición ideológica clara, y tratan, hacen muy bien, creo yo, el rescate de muchos procesos históricos españoles, ¿verdad? Y lo que van a escuchar es un escupitajo al fascismo. Soy miseria, más que los pies. Barón Rojo es una de las agrupaciones que en lo personal marcó mucho mi gusto por el heavy metal. Precisamente una banda que venía de las cenizas de Kos de finales de los años 70 allá en España, y que pues fue de las más renombradas dentro del heavy metal español. Hubo muchísimas bandas españolas muy buenas, pero de lo poco que llegaba a Guatemala en aquellos años, pues Barón Rojo estaba dentro de las bandas contadas, como Evo, Ángeles del Infierno, por supuesto, y algunas no tan pesadas como Asfalto, ¿verdad? O la legendaria Añú, con José Carlos Molina al frente. Y esta canción, precisamente, Resistiré, es una de las rolas, pues, para esos días en los que uno amanece emputado, viendo lo que pasa en el mundo y lo que pasa en su país, y resistiendo de muchas maneras. Pues excelente, sí. También escuchamos de Escuela de Odio, Escupiendo a la Palabra Fascista, de su disco Cuando los Mudos Griten, los Sordos Sentirán el Miedo. Sí, ahora vamos a seguir poniendo más música, ya el tiempo se nos va quedando avanzando, corto. Va avanzando y estamos poniendo un montón de música porque hemos hablado menos. Yo creo que tal vez alguien lo va a agradecer. A mí me hace falta tirar mierda, pero esto hoy es una cátedra de música. Espero que la escuchen muchos y que la aprovechen muchos, porque no todos los días se tiene a un Mario Castañeda en cabina. Afortunadamente. Sí, yo no podría hacer un programa todos los días. Vamos ahora a escuchar, tenemos por ahí en espera a Hermética, pero antes de Hermética tenemos otra banda, David. Tripticon es una de esas agrupaciones en las cuales uno debe prestar demasiada atención a la música, a la vocalización. Pues es una banda suiza, ¿verdad? Que la fundó Gabriel Fischer, quien ha sido uno de los personajes importantes dentro del metal por haber estado en bandas como Hellhammer, Celtic Frost y Apollyon Song. Y definitivamente fue un personaje que marcó una línea muy, muy clara dentro de un estilo de metal, pero también vinculado a otras expresiones artísticas como los trabajos de Jigger, ¿verdad? Sus portadas en Tripticon, todo el trabajo, el arte era hecho por este personaje. Y bueno, hoy vamos a escuchar una canción del álbum Eparistera Daimones, que es el primer álbum de estudio de esta banda. Y este corte que hoy les presento es una ira contra todo eso que el cristianismo y la cristiandad han hecho. Años y años de mentiras y de miedo. Yeah! mentira, parricida, anestesia en la conciencia común, que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Bienvenidos de vuelta a Roconciencias, el lugar para las voces disidentes que celebran la rebeldía del rock. Y esto, estamos oyendo a Mario Castañeda contarnos sobre el metal rebelde, el nombre de este programa. Bienvenidos de vuelta. Del álbum Ácido Argentino, la canción que escuchamos, Gil Trabajador. Bueno, ese. 1991, banda argentina Hermética. Y anteriormente, Paristera Daimones, el álbum del cual extrajimos la canción A Thousand Lies, Years of Lies, de Triptychon. Y bueno, vamos a seguir programando más música. Ahora queremos hacer una... pues poner algunas canciones de bandas guatemaltecas. Y quiero presentar una que para mí es una de las bandas personalmente más importantes, de las que más me ha gustado, y por lo innovador que fueron en su momento, en una época donde pues experimentar era un poco difícil. Sin embargo, creo que se atrevieron a hacer cosas interesantes, propias de su momento, y es una banda llamada Octubre, a quien le envío un saludo a todos los cuates que la conformaron y que pues dejaron algún legado grabado, sobre todo de las que circularon en aquel cassette grabado por Primera Generación Records, cuando intentaba fusionar todo el rock centroamericano en el famoso Cucha Records, donde aparece dos canciones de esta banda. Hoy vamos a escuchar una que se llama De la ausencia de juicio sobre la proximidad inmanente o inminente, no recuerdo bien, inexorable de la cesación definitiva de la existencia. Buena rola. Y luego vamos a escuchar a Atrophy, ¿verdad? Con Derechos, ¿cierto?, constitucionales. Y de allí a Sourcite. Y de ahí a Sourcite. Don't You Take. Bueno, esto es Radio Urbana. Voy a preparar aquí esto, si no, no me obedece. Bueno, Reconciencias en Radio Urbana. We'll be right back.

You Take, de Sourcite, otra de las bandas emblemáticas del metal en Guatemala durante la década de los 90. Y, bueno, Atrophy, anterior a Sourcite, otra de las bandas también consentidas y muy, muy particular, que recién acaban de hacer un concierto de reencuentro al estilo Timbiriche. Pero no, en serio, ah, sí, buenísima. Recién. Eso fue sí, hace pocos días y no fue un conciertazo. Y bueno, octubre, ¿verdad? Sí, y yo creo que en Guatemala hay muchas bandas de metal, de rock en general, muy buenas. Acá por tiempo no podemos poner tantas, algún día vamos a hacer algún programa solo de bandas guatemaltecas. Pero aprovecho también para saludar a José Carlos Gómez, allá en Antigua. Ajá. Buena onda, Carlitos. Albatros, la banda de Albatros, que ya lleva su buen recorrido también, y que pueden buscar en el YouTube el video que recién acaban de presentar de la canción Albatros, que para mí también tiene un significado muy importante. Un abrazo para vos, Carlos, buena onda. También Antonio Hernández, gracias por esos comentarios, buena onda, mano, gracias. Se aprecia, decía, mucho, decía, y qué bueno que podamos dialogar primero entre humanos, ¿verdad? Más allá de los gustos musicales, porque al final de cuentas, yo creo que lo que nos une es la música en general. Y hablando de música, vamos a hacer un cambio un poco drástico, por decirlo de alguna manera, pero es importante poner esta canción porque yo sé que a muchos les va a traer muchos recuerdos. Pero esta canción es original del Tri, y después una banda de rock argentina llamada La Renga hizo una versión que, a mi gusto, no soy tanto de las versiones ni de los covers de los grupos, pero esta canción creo que, a mi juicio, está muy bien hecha y tiene esa sensibilidad que realmente puede llegar a mover, sobre todo en la ejecución, en los instrumentos y, por supuesto, la voz de quien lidera La Renga. Así que vamos con más, David. Bueno, después seguimos con Panzer, Los Grilletes de la Represión. Banda española de los 80. Sí, buena, sí la conozco. Y Overkill con Electro Violence. ¿Sí? Hablamos de ellas cuando volvamos. Regresemos. Solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste

Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, radicalmente democrática, a este Rock Conciencias, con Mario Castañeda, el metal rebelde. Quiero aprovechar para celebrar la buena música que están sacando la banda ahorita en Guatemala. Voy conociendo grupos, pero están impresionantes. Hay un toque, quiero hablar un poquito de los toques que vienen esta semana, apoyando a la promoción de la cultura, digamos. Pajas. Es cuando uno piensa que es comunicador, cuando me la creo. Entonces, mañana hay dos toques buenos, uno de en la R, en zona 4, en 4 grados norte, si no sé cómo se llama ahora, Gamaizán, Los Impuestos y Fosa Común, comienza a las 8 de la noche, vale 15 quetzales con una cerveza. Y en Los Lirios, de este bar que supuestamente estaba amenazado por Arzú y su maldito autoritarismo, tiene a Oricalcos y Ars Magna. Ars Magna no lo he oído todavía, creo que no puedo oír, pero me cuenta Mario que está muy bueno. Y Oricalcos sí lo escuchamos la semana pasada y mucha recomendable también. Está buenísimo, puta, unos cambios y el chavo del teclado le hace uno. A mí yo me sentía enfermo, le comentaba a Mario, ¿verdad? Por momentos como que agarraba el teclado y no, yo me sentía mal. Yo decía, yo me quiero ir de aquí, me voy. Y de pronto me llevaba a un clímax tal que, chica, que me sentía en un clímax. Y así, son tan cabrones que me lograban afectar, pasar por el cuerpo. Entonces eso ya es, artistas de calibre, ¿verdad? Y el otro que también queríamos comentarles es el Metal Abuso. Es el sábado, en algún lugar, no sé, está muy pequeña la letra. Está Albatros, del grupo que comentaba Mario antes, que es muy bueno. Caballo Negro, Miss Lilith va a estar también. Traumática, Pusher, ¿qué más? Mundano. Summoning Torment. Y otras dos. ¿Para qué es tan complicada la letra? Y bueno, yo en serio que celebro esa calidad musical que están demostrando los muchachos ahora, luciéndose de talla mundial. Adentro, decía en un programa anterior que igual los de punk están en un nivel impresionante, man. Entonces todos tenemos, en Guatemala tenemos un talento que hay que aprovecharlo, hay que ir a los toques, hay que hacer rentable esta onda para los muchachos, pues, man. Lo interesante de esto es que son bandas de diferentes estilos y creo que eso es muy importante, aprender a escuchar. Si hay una banda que no conocemos y es de otro género, pues escucharla, respetarla. Si no nos gusta, pues simple y sencillamente escucharla y ya. Pero pues si sí, nos gusta apoyarla, ¿verdad? Y creo que también una de las cosas no basta solo con ir al toque, ¿verdad? Si uno puede obtener la mercadería de los grupos, apoyarlos también, porque sí, quienes son músicos saben que cuesta grabar, ensayar, lo que se invierte. Y la verdad es que los precios de estos toques son bajos, ¿verdad? Sí, son opciones que hay. Lamentablemente no hay lugares específicos para hacer toques de metal, hay muy pocos realmente, y pues los lugares que se prestan para este tipo de actividades culturales, qué buena onda que lo hacen, pero tenemos que pensar más allá de los toques y no quedarnos en escenas dispersas, sino cómo realmente pensar en articular un movimiento que vaya realmente a ser un movimiento y que se dé a conocer, pero que también exija más calidad de las bandas que están participando. Sí. Y de los organizadores también, porque a veces deja mucho que desear el sonido, la hora, la puntualidad y bueno, ofrecer un buen espectáculo y que también el público no llegue solamente a hacer catarsis, a ponerse a verga y no ponerle atención a las bandas, porque las bandas ensayan para presentar su trabajo, son propuestas que tienen canciones originales, que eso creo que es muy importante, y está bien que los grupos se formen haciendo covers, que practiquen o que hagan homenajes, pero no volverlo de rutina, ¿verdad? Porque el talento que tiene esta mara da para más y hay que aprovecharlo, apoyarlo, y también exigirles. Sí, sí, no, vos acabas de estar en el, ay, ¿cómo se llama? Fest. El Antifest. El Antifest, el maldito, que dice que estuvo Antifest. Buenísimo. Sí, ¿no? El Antifest es un ritual. Sí, buenísimo, solo 200 entradas. Sí, pero además el grueso del público es de departamentos, de Chimaltenango, de Quiché, de Huehuetenango, ¿verdad? Poca presencia de gente de la capital, y eso es donde dice uno realmente, estamos hablando de apoyar las escenas que hay, porque todavía creo que no hay un movimiento, ¿verdad? Posiblemente hubo, pero necesitamos fortalecer ese aspecto. Bueno, sí. La cuestión es apoyar, vincularse y echarle la mano a la banda. Yo creo que lo de la puntualidad está bastante bien últimamente, pero creo que es porque comienzan temprano para terminar temprano, porque tienen hora pico, hora límite. Hora límite en algunos lugares y bueno, eso no implique que si se atrasan una banda va a tocar menos, sino que le den el tiempo justo a cada banda y que se respete desde la primera que abre el evento. Vamos, ¿verdad? Que mucha mara se queda afuera chupando y bueno, después algunos quieren entrar gratis, no pagan, y eso es parte de lo que pretende ser un movimiento. Y no digamos, si en algún momento pensamos hacer alguna industria musical en este país en relación al rock y al metal, pues todavía estamos muy lejos, nos falta, pero hay algo bien importante: el metal está ahí, no ha muerto, no ha desaparecido, como muchas expresiones artísticas que se vuelven moda. El metal, con todas sus contradicciones, está ahí presente, están haciendo eventos. Por supuesto, hay muchas cosas que mejorar, pero precisamente esa parte de lo subterráneo que nos hace sentir y asistir a estos eventos es precisamente el carácter disonante que tiene con las demás expresiones que pretenden ser algunas culturales y otras solamente de moda, ¿verdad? Y porque definitivamente el metal y todos los derivados del rock en algún sentido siempre están cuestionando, proponiendo y criticando, ¿verdad? Sí. Sí, yo por mi parte me voy a proponer ir mañana cerca de las 8 de la noche al de los impuestos Gamesán y Fosa Común. Que la fama los precede y tienen mucho talento y nunca los he escuchado en vivo, entonces voy a hacer el esfuerzo. Aprovechen ustedes también la oferta de esta semana. ¿Qué nos toca? Hijo puto, no apunté. Ay, perdón. Balls to the Wall, ¿habías puesto? Esta banda alemana, Accept, para mí es vital precisamente porque con esta canción, pasando el dial una noche, allá a finales de la década del 80, me enteré que existía un programa que fue muy importante en la radio. Era el único programa de metal que quedaba en ese momento, dirigido por Jorge Sierra, era Revolución Rock en Metro Stereo. Y uh-huh. Después lo condujo Joel Cotuc y finalmente Carlos Sanleu Samayoa. Pero fue, digamos, el programa que nos fortaleció en muchos sentidos a lo que era la incipiente escena metalera de la capital, sobre todo. Que no significa que no hubiera gente en los departamentos, en el Quiché, en San Marcos, en Xela, y en otras partes, que aunque no había fuerte presencia, siempre hay más de alguna persona que escucha este género de música. Y esa rola, la noche que yo cambiaba las estaciones de radio, estaba sonando, empezaba Revolución Rock, y ahí fue el momento en el cual logré conocer una gama amplia de bandas, sobre todo europeas y estadounidenses. Era lo que había en ese momento, y era un momento importante, ¿verdad? Porque sirvió como un elemento cohesionador de los que en ese momento éramos adolescentes, jóvenes, que andábamos buscando ciertos elementos de identidad y que solo el metal nos dio, ¿verdad? Porque, pues, simple y sencillamente, por muchas razones, pero especialmente porque no había nada que llenara ese vacío en los medios de comunicación donde nosotros nos sintiéramos identificados. Así que vamos entonces con los Accept y Balls to the Wall. ¿Y quieres presentar la otra de una vez que habíamos puesto? Que se vaya. Que se vaya. Sign of victory. Come on, show me the sign of victory. Sign of victory. Come on, down, watch it down. Albacast, banda uruguaya de finales de los 80, y que después de pues darse a conocer en Uruguay, fueron hacia Canadá, y allá pues les tocó bastante duro trabajar y seguir grabando. Y es de las bandas de heavy metal del sur del continente que pues dejó su legado a través del metal, ¿verdad? En una época donde prácticamente los 80s fueron el auge de todo este movimiento metalero en América Latina. Y esta canción que escuchamos se llama Demasiado Cielo para Tan Pocos Santos, ¿verdad? Eso que andan ofreciendo. Bueno, pare de sufrir, dicen. Sí, pare de sufrir. Y bueno, ya casi cerrando el programa, pues solo quiero dar las gracias a vos, David, por el espacio, a Radio Urbana, a todo el equipo que trabaja acá, que pone bastante corazón para que esta radio se convierta en un espacio distinto, diferente, con voces disonantes. Y pues esto es solo una expresión de tantas que hay en rebeldía y que buscan no solamente pues trasladar un mensaje, sino que también, además del gusto, generar alguna idea, alguna acción y, por supuesto, seguir creando y seguir comprendiendo que la cultura necesita de más voces disonantes para pues ir aportando a procesos diferentes, realizar cosas distintas y que al final busquemos la convergencia en la música, en este caso, para pues darle un sentido más humano a todo lo que hacemos y seguir cuestionando, seguir criticando, pero también seguir proponiendo, sobre todo con claridad, con franqueza y con lo que el metal pues al final hace, ¿verdad? Ir directo al hueso. Sí, no, lo que decíamos, si no, yo porque tengo esa costumbre de decir si no. El metal y el rock en general construye comunidad, ¿verdad? Últimamente pues se va viendo que sí, esta comunidad ha sido debilitada por la estigmatización, por qué sé yo, y tal. Pero es bueno que tengamos estos espacios. Yo te agradezco a vos, de hecho, que estés acá, que hace, pues al fin hayas tenido el tiempo disponible para venir. Y eso, celebremos que tenemos un programón, 21 canciones van a ser por todo. Bastante. Y yo me la pasé re bien. No, igualmente, como vos, gracias. Siempre digo, no es solo por la cerveza, sino es por las buenas charlas y tal. Y siempre el llamado a la gente a que utilice esta radio, que la tome como propia, que podamos hacer, por ejemplo, hacer listados de reproducción y algunas de sus alocuciones con ustedes. Artistas, con ustedes, gestores culturales que quieran pues tener un espacio, o sea, acá estamos. Obviamente es limitado, pero sobre todo por el tiempo que toma producir todo esto y estar acá y tener la radio funcionando, pero en serio créanme que esta radio se hace y se mantiene con el sentimiento comunitario de que todas las voces y todos los gustos y todos los géneros y todas las voces, voy a repetir, pues tengan un espacio. Y agradecer también a toda la mara que se quedó escuchando el programa. Sí, qué buena. Quienes estuvieron y ya se fueron, pues buena onda también. Lo importante es compartir, disfrutar la música y sobre todo reflexionar desde ella, sobre ella y con ella. Bueno, entonces creo que procedemos a retirarnos. Tenemos las últimas dos canciones acá en cola para ustedes. Hay una que de plano que es uno de los precursores del metal pesado, ¿verdad? No sé cuál es el término correcto. Vamos a cerrar con Black Sabbath, con War Pigs, que es una de las mejores rolas de rock pesado. Pero tal vez nos hablas un poquito de ella y por qué es importante para vos cerrar con ella. Y Napalm Death es la anterior. Sí, bueno, Napalm es una banda que creo que marcó también una identidad bastante profunda, sobre todo por lo que crearon en el sonido del metal y toda la evolución que tuvieron, la cantidad de discos que grabaron y la calidad de los músicos que ahí han estado en esas bandas y los proyectos alternos que han tenido. Creo que es una de las bandas que uno no puede dejar de escuchar y de entender y comprender, sobre todo por la crítica que han tenido a la industria musical. De hecho, vamos a poner una rola que es del disco Enemigo del Negocio de la Música, y vamos a cerrar precisamente con Black Sabbath, porque Black Sabbath es al final el pilar fundamental de todo este rollo del metal. Bueno, entonces esto fue Rock Conciencias. Gracias por su sintonía, por su preferencia, por escuchar los programas grabados, y sobre todo si queremos que esta comunidad siga creciendo, pues coméntenle a sus cuates, hablen de estos esfuerzos con sus amigos y tal, porque como no invertimos, no tenemos dinero para publicidad, entonces nuestra publicidad tendrían que ser ustedes, de voz en voz. O sea, entonces nos despedimos. Sí, agradecemos el espacio, su sintonía, su preferencia, y será hasta la próxima con el Poño, que se viene para el próximo jueves, y con suerte Pilar Maldonado para seguir con el siguiente ciclo de cientistas sociales, habíamos dicho en un inicio, pero realmente lo que son rockeros de corazón y disidentes, voces disidentes. Entonces, hasta la próxima, te despedís. Buena onda, feliz noche, que sueñen con las pesadillas más pronto, deliciosas, y el maldito metal. Con Napalm Death y Black Sabbath. Yeah.